Queridos amiguitos, aquí comienza una nueva canción que narra las travesuras de un pequeño personaje con un gran sentido del humor. Ahí va. Las cortinas por artículos de baño, y en la cocina no ha dejado ningún paño. El colchón lo puso en la entrada de la casa, y el cojín del perro lo llevó a la punta del cerro. El auto de papá lo estacionó en otro lugar, y el vestido de mamá a la piscina fue a parar. Son muchas travesuras las que arma este duende. Cuando comienza un nuevo día, siempre te sorprende. Duende trasladín, duende trasladín, se llevó el tomate del granero. Ay, ay, ay, duende trasladín, duende trasladín, duende trasladín, todo lo que toma lo traslada hasta el jardín. El gato de Pablito se perdió por un ratito. Lo fueron a encontrar dentro del frigobar. Los peces y el acuario los dejó en el armario, y los días y los meses los cambió en el calendario. Las pastillas de la abuela las cambió por golosinas, y escondió esos remedios donde guardan las cecinas. Son muchas travesuras las que arma este duende. Cuando comienza un nuevo día, siempre te sorprende. Ay, duende trasladín, ¿cuándo irás a parar, duende trasladín? Eso nunca lo sabré. Ay, ay, ay, ¿dónde habrá dejado a Martín el patito de hule? Y las corbatas, los zapatos y hasta la ropa de verano. Son muchas las travesuras de este duende trasladín. Espero que algún día lleguen a su fin. Duende trasladín, aunque no lo creo. Trasladín.